Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hoy me levanté sintiéndome triste, pensando en todo aquello que dijiste. A ti que te importa que yo vista como quiera, ponte pintalabios, salte de la cueva. Te sientes cómodo siendo como cualquiera, sos diferente y eso te molesta. Solo muestran tu frustración. Dale, sal ya de tu zona de confort. Tengo barba y me maquillo, soy un tío con vestido. Mira que me he convertido. Tú en tu casa y aburrido, tus insultos me convertido. ¿Hay alguien ahí? Hola, silla, hola. Hola. Nos agarraron justo comiendo facturas. Ahora. Me estoy mirando, por favor. ¡Dame en una ambulancia! Hola, hola. Hola. Buenas noches. Después de... ¿Dos semanas? Tanto tiempo, después sí. De nuestras vacaciones, sí, por amigas. Miami. Miami. Ay. Fuimos a Disney. Por Miami. Ah, Miami. Claro que hubo. Fuimos en Disney ahí en la festejando. Primera marcha. Obvio. Por eso nos ausentamos. Un pequeño viaje al exterior. Un desliz. Y también fuimos a... Estuvimos en la fiesta con Bolsonaro. Ay, sí. Empezamos con Bolsonaro, y después nos fuimos a Disney el sábado. Uh-huh. Y después nos fuimos a cortar plantaciones de marihuana con la Bullrich. Qué buena experiencia. Fue lo más divertido. Fue más divertido nos que la marcha. Nos pusimos chalecos antibalas, por las dudas. Que te dispare la planta en la semilla. Ah, de la semilla. En la cara. Así andábamos, narinando. Estoy refiada. Y así volvimos con toda la energía. Yo creo que con la Borges podés salir a dar una alta fiesta. Claro. Verdad. No sé si ya le dijimos antes de saludar todo esto, pero no. El dato de. Hola. Sabían hola. Que. Hola. Hola. Saludamos. Hola. Fabiana Cantilo es la prima hermana, sí, de Patricia Bull. Sí, sí, sí. Pobre Fabiana. Vale, pobre Fabiana. No sé qué onda la Fabiana. Claro, quizás lo pero. Fabiana, ¿de qué lado es? Claro, no. Escuchanos. ¿Vecino? Se hacía la que... ¿Qué pensás? Bueno, ¿cómo feliz andan? Cumple, ojitos, sí, ¡feliz cumple, Ceci! ¡Ay, que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Pero fue así como... Fue como hace... Bueno, la semana pasada, nos tuvimos... ¿Al otro día? Al otro día. Hace una semana. Sí, hace... 6 días. Sí, 6 días. Sí. Cuenta, ah, gracias, cuenta. Amiga. Sí, nos juntamos en casa el jueves. A tomar algo y comer algo. Las hojitas de loca. Uh-huh. Nos llevó el viento. Ese viento nos llevó el viento. Sí, es verdad. Bueno, por suerte estábamos medio adormecidas, pero no tanto como nos hubiera gustado. Pero, no, sí había. Pero, había es que era muy jueves. Había mucho. Era muy jueves. Troca. Era muy jueves también, sí. Ah, no fue miércoles, no fue jueves. No, fue jueves. Jueves. Después de la fiesta con Bolsi. Con Bolsi. Hola, Bolsi. Después de Bolsonaro nos fuimos con la hermana Coca. ¿Cómo es que se llama Bolsonaro? Tiene un nombre así como Jair Bolsonaro. Hola. Bueno, bienvenidos a Ojo de Loca. Miércoles. No sé qué. Miércoles 12. Miércoles 12. Frío, San Luis. Frío. Este viento chorrillero. Con el chorrillero. El chorrillero. Ya se van sintiendo los huesitos, ya en las articulaciones. La vejez. Llegas a los 30. Bueno, perdóname, pero todavía no te va a tocar. Ay, pobre, la estamos como todo el tiempo. Cuando llegues a los 30, porque a los 30. Y va a estar mejor que todas. No, pero igual lo peor de todo. Creo que ya me acostumbré. Sí. Pero lo peor de todo es que cuando hablan, como. Sí, están todos en la misma edad. Siempre me incluyen, y es como que al principio yo decía, no tengo 30. Sí, no tengo. Te enojabas, me acuerdo. Y ahora digo, bueno, ya está. Incluido. Porque además es como que después decís, ay, tengo 30, yo pensé que tenía más. Y decís, ay, no, soy más joven. Ajá. No, yo siento que me absorbe la poca energía que tengo de los 27. Bueno, nos retiramos entonces, la dejamos a la señorita 27. Sola. Permaneces a los 20. A los 20. Bueno. Las vacaciones hicimos bueno. Eso nada más. Fiesta. Y hoy venimos con un poquito de todo, en realidad, de, un poquito de información del programa anterior, bueno, sumado a que día a día hay nuevas noticias, uh-huh. Tenemos un montón de noticias muy salpicaditas, pero con mucha información venimos hoy. Y con una linda consigna, ¿no? Así o, es. O interesante. Necesaria, quizás, para charlar. Necesaria, uh-huh. Sí. Que ya lo veníamos hablando un par de veces en las reuniones de preproducción que tenemos nosotras, que en realidad no juntamos a hacer nada, pero él. ¿Qué? ¿Cómo que hacer nada? Habla por vos. Y ahora con una nueva estrategia, el ping-pong. Ah, sí. Implementado por. Por Cindy López. Sí. Te tenemos que ver a vos, Ceci, a ver el ping-pong. Soy genial, Juan. Ah, no sé, mira. Eso lo veremos. Acá hay gente muy violenta que juega al ping-pong, no voy a andar señalando. Yo solo quiero decir que casi me matan. A mí casi me tiran todos los muebles, todos los adornitos que tengo. La llama la pantalla del televisor, por favor. Ay, no. Pero bueno, no sucedió. No. Por eso somos profesionales. Ay, le damos la bienvenida a les ojites de locas que están del otro lado de la pecera. Hola ojitos. Sí, hola, ¿no? Nuestra bueno, gracias. Asistente comunicadora. ¿No era esclava? No, porque el otro día dijiste, me dicen esclava, así casi como que nos golpeaste. ¡Me atendieron! Ascendiste socialmente, amiga. Y Mati, nuestro operator. Muchas gracias a Mati, muchas sí. Gracias a Noé, muchas gracias a la gente de La Bulla que nos abre sus puertas todos los miércoles en el barrio Rawson por la 100.5 www.labulla.org. Nos pueden escuchar ting. También nos pueden sintonizar por Facebook Live, así que les que quieran, acá estamos. Hola. Hola, saludos. Ay, está la cámara. Acá estoy yo, Ceci. Después, ustedes nunca nos presentamos. ¿Te puedo cambiar el apellido hoy por lo sí. Que estamos? Ceci come chingona. Ceci come chingona. Coca come chingona también. ¡Ah! Coca come chingona. Lo que pasa es que me van a poniendo más cosas. Pierdo mi identidad. Bueno, después te vas sacando. Es como el verano. Ay, qué lindo el verano. Ya tenemos respuestas, que no las vamos a decir ahora, pero comentarle a los oyentes que tenemos la consigna, que es hablemos de trabajo sexual, y tenemos dos respuestas de unos instagramers. Oh, ¿cómo venimos con esas redes sociales? Bien. Bueno. Viste, porque tiene la opción de poner la pregunta, entonces puse ahí, ¿qué opinas? Y puse eso. A ver. ¿Qué dice Adán? De unas lindas piernas de hoy, hablemos de trabajo sexual. Pueden buscarnos en el Instagram de Ojo de Loca y completar, seguir, indagar la consigna. Es una consigna abierta, de hecho, porque tenemos nuestras opiniones, pero queremos charlar de todo. Sobre todo a los que no piensen como nosotros. Exacto, pues ya empezamos igual con eso, ¿no? Como tenemos algunos sí. Algunos mensajitos un poco homofóbicos. Bueno, ahí en la página de La Bulla. ¿Ah, sí? Saludos. Gracias, tíos, gracias por mostrar interés. ¿Son los mismos de siempre o son nuevos? No, es la misma persona. ¿Son nuevos también? Hola. Hola, Aye. Te encantamos, porque si nos estás escuchando todo el tiempo es por algo. O sea, o sos torta o te caben los putos. Gracias por tu escucha. Gracias a los stalkers que nos de alimentan una, sí. el rating. Uh-huh. Y me volví así como sí, pero paren, super mercantilista. Solamente vos te presentaste. Yo, sí. Hola, mi nombre es Ceci. También, o Coca, come chingona. No, Coca, sí. Acá, la señorita. ¿Con qué nombre? Ah, tengo tantos. El que quiera. ¿Viste? Elegí una. ¿Con qué te autopercibís? Bueno, la Sidiosa. No sé, me había cambiado el nombre. Bendecido. ¿No? Bendecida. Bendecida. Siriosa bendecida. Bendecida Siriosa. Redundante. Claro, sí. Por si les quedaba alguna duda. ¿Por qué se habrá puesto así? Y ponía el dedito al costado de la boca. ¿Sí? Como Mirta con... Legrand. Ay, sería... No te metas con la Mirta. Por favor. Bueno, y acá Cintia, la hermana Clitoris. ¿Y qué otro? Cindy Lauper. Cindy Lauper. Cindy Lauper. Vos a veces te decís Cindy Love. Cindy Love. Ah, ay, puro amor, es ella. O Cindy López o Cintia. ¿Cómo era el otro? Cindy Lauper. También. Cintia Lauper. Cintia Lauper o Cindy López. Claro. Cindy López. Cindy López. También. Spanglish. Claro. Bien. Y por última, la última, pero ojo. No, menos importante. No sé. La, ¿cómo la, te autopercibes? La payasa estúpida. Ahí está la astroloca. Listo. Sí, la astroloca. Lucerito Cabrera. La loca también. La loca. La loca. Que es muy pronta. Por Instagram, ¿cómo es? Lucero más. Lucero todavía. Más. Todavía. 6 meses después. Así como un mes viene. Muy pronto. Es generar la expectativa. Bueno, hacemos un resumito de lo que vamos, de lo sí. que se viene y José. Nos vamos a bailotear un rato, así uh-huh. calentamos el cuerpo. Vale. Uh-huh. Porque acá uh-huh. la espalda ya la tengo caliente. Tenemos una estufita acá. Les bulleros nos atienden súper, súper sí. hermosos, siempre. Bueno, acá, según mis apuntes, tenemos, bueno, la consigna. Hablemos de trabajo sexual. Así sexual que work. Esperamos que, perdón, que nos manden mensajes a la bulla. Ahí el mensajito, digo, en la página nuestra uh-huh. O en el Instagram. Vamos a hablar también bastante nosotras de trabajo sexual. Después tenemos nuestros segmentos, cada uno es un segmento, y muchas noticias así salpicaditas, noticias de odio, como siempre, lamentablemente. Sí, nunca puede Después faltar. Tenemos, estamos en el mes de junio, LGBT. Qué intenso este mes. Sí. Sí, sí, y mucho más para la comunidad LGBT, que es nuestro, ya vamos a hablar también de un poquito de eso y las cosas que se vienen acá en San Luis para el día 28. También vamos a hablar un poquito de aquella fecha de Ni Una Menos, que también nuestro colectivo y la comunidad en cada rinconcito del país se hizo notar también por los lemas que siempre hacemos, basta de transfobia, de lesbofobia y todas esas cuestiones que nos vienen atravesando. Y más. Y mucho más. Risas, llanto. Yo hice una recopilación de algunas noticias, pero tonteras, así de me chorulí un poco con Angelina Jolie por ahí, me empecé a buscar un montón. Es hermoso, Bata. Es hermoso ese uige. Sí. Una pequeña noticia después de ella. Sí, yo leí algo de un titular por ahí. Ah, ¿era la misma? Sí, creo que sí. Pero ella no. No dijimos todavía en qué vamos a hacer anunciar nuestra boda. Te cagué, dijo. Con ella vamos a... Escuchar, a compartir patrimonio. Bueno. Compártenos un poco, por favor. Sí. Por lo menos para constituir un plazo fijo, por favor, dame algo. Un teléfono nuevo, Angie. Para pagar el celular, algo. Un iPad. Así que bueno, no se vayan, quédense, que hay muchas sí. noticitas y nos vamos a bailar un rato. ¿Pero con qué canción? Ah, surprise. Mm. ¿Cómo que surprise? A ver, operadores. Yo necesito una coreografía. No puedo bailar cualquier cosa. Vamos a bailar la coreografía. soy la mulata, tengo la boca de plata. Yo que estaba enamorada, te cantaba serenata. Acordate que soy Natalia, reina de la piquilia. Deja que te combata ya. Ah, no, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Mi catarata que tu cerebro hidrata. Y vos, ¿por qué te asustaste? ¿Acaso no te comí a beso? ¿Acaso no te llené el vaso? ¿Acaso no deberías perder el miedo vos mismo para evitar el fracaso, eh? Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Tengo la boca de plata, boca de plata. Yo soy la fulana, soy la fulana. Directamente desde el infierno. Hola, hola, hola. Ali. Hola, volvemos del nuestro. Bienvenido a nuestro segundo vlog. Nuestro viaje. Nuestro viaje. Estamos ideando nuevos estilos musicales. Sí. Muy pronto lo escucharán por la bucha. Sí, lo vamos el a traer. El choqueño trapero para los vecinos. Trapero para la familia Panamá. ¿Y cómo sería? Es así, porque el trap es como. No. Hágame como el amor salvaje. Como el sonido así del trap. Como... Ay, es que no lo puedo identificar. No, no importa. Tu boca. La manzana. La tentación. Bueno, ya, va. Bueno, Volvemos con las noticias. De todos lados. Pero. Nos olvidamos de dos cosas. ¿Qué? Así. La primera, algo que vos acabas de mencionar de la ausencia nuestra. Y... Sí, que me sorprendió. Me sorprendió porque el miércoles a la tarde hubieron varias personas que me preguntaron por qué no salíamos al aire. O de repente escribían y decían: che, te voy a escuchar ahora. Y. Bueno, yo les decía, no, chicos, no vamos a salir hoy día, vamos a salir el miércoles que viene, y preguntaban. Y era como, ay, qué lindo, o sea, están... Sí, somos famosas. Notando nuestra ausencia. Gracias, aquí estamos. Acá estamos. Nos vamos para que nos extrañen un ratito. Porque si no, viste, es como mucha posesividad. Claro. Todos los días, todo el tiempo. Hay que hacerse desear. Hay que tomar distancia, hay que saber cuándo alejarse un ratito. Equilibrio. Y después volar. Y la segunda son los medios de comunicación. Son para contactarse con nosotros. ¿Cuáles medias? www.labulla.org. El Facebook Live de La Bulla. Nuestra página de Facebook, que nunca la mencionamos. Ojo de Loca es. Ojo de Loca. En Instagram también Ojo de Loca. Y teléfonos, ¿a cuáles? Al teléfono 2657-6266-81 para participar de la consigna. Hablemos de trabajo sexual. O si no, pueden ver la Insta Story que está ahí publicada. La preguntita que dice, bueno, consigna, hablemos de trabajo sexual, ¿qué opinas? Pueden, es una respuesta cortita. Está bueno porque te da la opción esa, digamos, de repente que no sea tan extenso, sino que sea un conciso. Y que digan de dónde escriben también para completar el mapa Ojo de Loca. Sí, el mapa que estamos imitando. Habíamos a Puto. Sumado una provincia ahora, no me acuerdo cuál. Las Malvinas. La Antártida. ¿La Pampa? No. ¿La Pampa? No recuerdo. No recuerdo. O esta. ¿Qué provincia? ¿Qué provincia? Santiago del Estero. ¡Qué geografía! ¡Geografía! Bueno, che... No, pero sí, la GM me está matando las neuronas un poco. Muchas cosas tengo en mi cabeza. Ah, San Juan. San Juan. San Juan. ¿Por qué San Juan? No sé, vos me habías dicho la otra vez. No sé. Bueno, ya me acordé. ¿Sí? ¿La pintamos? Sí, porque justamente una de las personas que preguntaba por qué no salíamos al aire es de San Juan. Genial. Esto no es chiste, esto no es mentira. De verdad nos están escuchando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provincias. Y eso que no contamos la provincia independista de Villa Mercedes ni de San Rafael. Tal cual. Claro, la provincia de la rebelde de Uruguay. Que vuelvan los unitarios. Era más nada al final de esta gente. accidentes. Bueno, las noticias. No, mentira. Un saludo para si alguien nos está escuchando. Mira, justo acá nos vamos a Córdoba. Nos mandó mensaje, pero me pone Olu. Así que seguro. Ay, ¿qué tiene que ver? Romy, hola, te va a mandar un saludo. Romy. Y está escribiendo. No sabía quién era. Yo digo, ay, Córdoba, también Córdoba, me escribió a alguien. ¿Será la Mona Jimena? Acá, mira, aquí estoy escuchándoles. Les extrañé, jaja. Hace mucho no podía escucharles. Les mando un abrazo a todos. De Córdoba, jaja, beso a todos. Beso, Romy. Más vale que la próxima vez que estés acá en San Luis avises. La última vez dijiste sobre la hora y ya cortamos. Mentira, no. Yo me la crucé y le dije, más vale que no, le dije no, le dije que estaba invitada el miércoles acá, pero y quedó en avisar, pero bueno, no se pudo, así que la próxima. Así que, Romy, estás ahí, agarradita en la pinza. Estás nominada. Bueno, un besito para vos, Romy. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es el pinkwashing? Quería hablar un poquito de eso porque ahora con todo esto del mes del orgullo, hay como muchas compañías internacionales de, no sé, cadenas internacionales de supermercados o con el mismo internet que encontramos, no sé, Netflix, que Google, que todo el tiempo utilizan nuestra bandera y es como, ay sí, el mes del orgullo, el mismo gobierno, porque por ejemplo el año pasado en Buenos Aires la bandera, el obelisco, esos carteles luminosos que aparecen, no sé si en las esquinas o qué. Pero también decía Buenos Aires gay friendly. Claro, vean. Bueno, y todo eso. Y además también porque vi una noticia en internet que decía, me pareció muy copada, que era una captura de un afiche gigante de Netflix que decía The Rainbow is the New Black. Pero una persona le sacó una foto, tachó Is the New Black y puso It's the new estrategia de marketing. Vamos a traducirlo, pero yo no sabía hasta hace poco que pues, es el nuevo negro, decía. Claro. No entendía. Es una frase que de la moda, tiene que ver claro. Con la moda, como el negro pega con todo. Y sí. Ahora todos somos afrodescendientes. Claro, no, con la ropa. Con, claro. plop. Apropiación cultural. Y después me decían nazi a mí. Bueno, acá tengo, dice, el pinkwashing es sencillamente una estrategia de marketing bajo la cual se promocionan países, empresas o productos apelando a una supuesta posición de simpatizantes LGBTI. Con ello tratan de proyectar una imagen de progreso, tolerancia y modernidad para encubrir actuaciones que atentan contra los derechos humanos, libertades democráticas o derechos de los trabajadores. Esa es un poquito de la definición. Y básicamente es el lavado de cara, el lavado rosa se le llama. Sí. Un uso. Sí, un uso de ahora, digamos, que al ver que hay mucha visibilización de parte de la comunidad LGBT y que de repente en ciertos aspectos o en ciertos lugares se nos está escuchando, toman eso, pero a su vez no nos brindan, no nos dan los derechos que nos corresponden. Es como, ah, sí, todo muy lindo, acá somos todos tolerantes, somos gay friendly, pero de repente, si vas y, no sé, te rechazan en una entrevista por ser una persona trans y el Estado ausente, como y siempre. Netflix también. Y Netflix también. Es que también es como para vender, ¿no? Digo, sí. Somos un producto, parte de del capitalismo, o sea, el capitalismo nos toma y dice, ah, bueno, vendamos todo esto. Bueno, pero es lo que hace el capitalismo, lo que ha hecho con toda, absolutamente todas las luchas a lo largo de años. Uh-huh. De historia, en los que esto, apropiarse, reapropiarse y destruir. Sí. Para que no quede absolutamente nada, solo con una especie de colorcito, como si en realidad el arco iris no fuera una cuestión más profunda que esto. O sea, no, los colores no son azarosos, tienen uh-huh. que ver con otro pensamiento, con otras lógicas, y bueno, es lo que viene haciendo el capitalismo, el patriarcado, con todas las luchas en todos los sectores. Sí. ¿Disney habrá estado en esto también? Es diversión. Es macabro, Disney es macabro, macabro. Era terrible la cantidad de color, la cantidad de... Wow. Además la fecha, como que fue la semana pasada, porque hacen una marcha el 9 de junio. Las mini y Mickey así todo era, con LGBT y digo, ay, Mickey. Era por el mes del orgullo, como... Claro, pero tú más era el 28, la apertura digo. De... Claro. Es que no sé qué hay en esta época allá en... En algunos estados de Estados Unidos ya están haciendo marchas. Porque es verano ya. Claro, y es como cada estado elige su fecha, pero la fecha es el 28. El estado de Disney. El estado de Orlando, Florida. Me parece que a veces es tan confuso, porque a veces yo creo que se puede sumar a ciertas personas que no tenían acceso, que no veían o que no conocían, sí se pueden acercar o a esta tolerancia, entre comillas, que estamos pensando. Pero como que por un lado destruye y por el otro lado quiere incluir o quiere incorporar a otras más pensamientos. Entonces, medio raro, uno no sabe bien qué pensar, qué sentir, si... Y es loco, porque por lo menos va desde mi lado, es como la crítica que hacemos, no es... Yo no tengo ganas de ser una minoría dentro de este sistema heteronormado. Quiero que realmente problematicemos la heteronorma. O sea, uh-huh. Por eso sí. A mí la palabra diversidad me suena rara. Es sí. Como, sí, bueno, sí, todos somos diversos, qué sé yo, pero... Si no somos como los raritos que todo el mundo dice, ay, sí, hay que aceptar a los raros. No, claro. Estamos viniendo a decir que acá la heterosexualidad... Como norma está mal, o por lo menos yo. Sí, tal cual. Y a mí me parece, sí. ¿Por qué elegí esta noticia? Y al margen de que estamos en el mes del orgullo internacional, la elegí porque hay muchos adolescentes que consumen, obviamente como nosotros también, pero son quienes han nacido, digamos, y ven todo el tema de Netflix y todo eso, y se siguen todas las series. Que hacía lo mismo que el otro chavo. No, digo, que son quienes más consumen el tema de las series. Y ven de repente esto y dicen, ah, qué copado. Sí, está buenísimo que por ahí se visibilicen mucho identidades de género u orientaciones sexuales en alguna serie. Está buenísimo. Sí. Pero veamos el trasfondo. En realidad están vendiendo con todo eso y forman parte de esto, digamos, el capitalismo, que como lo explicaba... Y además de eso, son personas hetero vendiendo cosas con nuestros nombres. Sí. Porque si vos me decís que fueran personas disidentes, que no digo que hagan negocio de sus identidades, pero que están haciendo arte, por ejemplo, y lo venden. Bueno, sí, piola, porque necesitamos comer y todo, pero venís a vender con nuestras identidades. Igual hay que entender una cosa. La moda y el arte es donde mayor opera... El patriarcado y el capitalismo a través del arte, de lo que nos ponemos, de por más de que nosotros pensemos, por más pancucho que seas, por más dark que seas, por más a la moda que supuestamente esté, estamos todas atravesados por la moda, por esto de que nos ponemos, cómo vestimos. Entonces es como que se te mete así como por todos lados y nosotras también no estamos exentas de todo esto. Y tratamos dentro de eso elegir los mejores colores. Obvio. Y vernos bien. Divina. Divinamente burguesa. ¿Qué más? Qué lindos. Perdón. Tenemos una pregunta de Romy que dice: ya que estamos, sáquenme una duda. ¿Por qué la marcha del orgullo acá en Argentina se desarrolla a lo largo del mes de noviembre? Eso lo voy a decir ya. Ahí va, Romy. Básicamente porque la primera organización LGBT de Argentina nace en el mes de noviembre, que es Nuestro Mundo, así se llamaba esta organización, creo que fue de los años 60, antes incluso de la revuelta, que ya existía esta organización, y además porque con el tema después de la epidemia del SIDA, en los años 80, en toda la década del 80 y 90, cuando todavía no habían antirretrovirales, que son las pastillas, la medicación que toma una persona seropositiva, las personas que vivían con el virus tenían defensas muy bajas y para hacerla ahora en invierno, a la marcha, era medio peligroso, porque de repente salías y te engripabas y bueno, chao. Así que por eso se trasladó a noviembre, que hace calorcito y aparte coincide con la fecha de esta primera organización LGBT de Argentina, y por eso se hace en noviembre. Así que... ¿Y en junio por qué es el mes? Por la revuelta de Stonewall. Por la Stonewall. Stonewall. Podríamos pasar la película. Está buena. Aunque la repitamos todos los años. ¿Vos la has visto? No sé cuál película. Stonewall. No. Te la recomendamos. Bueno. Yo creo que tendríamos, no sé si hay otras películas que hablen del mismo hecho, pero el año pasado hubo una crítica de parte de una persona que fue a ver la película y que me pareció súper válida, porque esta persona fue y dice, todo bien, dice, con esta peli, sí, está buena, pero también es parte del capitalismo, sí. O sea, porque toman un varón gay blanco que fue... que en la película tira el primer ladrillo, cuando no fue así. Fue Marshall, que era una mujer trans, negra. Entonces, hasta en eso, digamos. Bueno, pero eso es tergiversar los hechos. Claro. Entonces, ahí yo me quedé pensando, de hecho no lo sabía, o sea, no lo había visto de esa forma. Esta persona fue a ver la peli y dijo... sí, está buena la peli, pero ¿por qué tiene que ser un varón gay blanco que... el que tira la piedra cuando no fue así? Y sí, es parte del capitalismo también. Bien. Como uh-huh. todas nosotras. Tengo una noticia así cortita, que está buena. ¿Quieren? Uh-huh. Bueno. Sí, por favor. La Cámara de Apelaciones de San Martín dejó en libertad hasta el juicio a Iggy. Vamos. Para esperar su juicio, así que todo esto gracias a la movilización... De lesbianas y el movimiento de mujeres, así que un festejo. Vamos. No sé. No, nos siguen escribiendo, chiques. Es hermoso este. Le mandamos un saludo a César, perdón, que nos pone qué asco. Decí que ya haremos un segmento educando a nuestros fachos de cada día. Qué asco que es, qué gente. Qué asco que es. Qué asco que es, César Vélez. No sé, tu asco la verdad que no me representa. No me estoy de acuerdo con vos, César. Es un asco. Son un asco. Estos colores, esta gente pervertida. Qué delicioso asco, César. Besitos. Y eso que no llegamos a los segmentos. César, quédate en el segmento clítoris, por favor. Dale, César, por... eso se llama que aprendamos. Morbo. Se llama morbo y se llama espiar lo que supuestamente no te gusta. Porque hay cosas ahí, César, que las tenés que trabajar. Si querés conmigo, no, mentira. Te cobro, César. Te cobro. Bien, y tenemos otro mensajito de Débora. Débora Careglio, que se escucha bien, buenísimo, gracias Débora y gracias por estar ahí. Y Romy, bueno, y César. César. Porque no somos como ustedes. Es verdad. Ah, mirá. Alto cliente ese. Acabo de stalkear el... Alto cliente. No, para César, quedate porque te puede interesar esta consigna. Acabo de stalkear el perfil de César y es una persona de Ecuador. ¡Llegamos hasta Ecuador! Eso, tenés que pintar... Gracias, César. Hay que seguir dibujando y pintar Ecuador. Vamos por el mundo. Pero, no, para. Sigo investigando. ¿Crees que nos decía algo lindo, quizás? Que hacen como las noticias malas que estamos diciendo y nosotros bardeando a César. Claro. Ah, verdad, puede ser. Especificá, César. Especificá y disculpis. Es que viste, venimos. Al parecer, César. Ecuador, mira. Ecuador sale ahí. Pero tenés que pintar otra provincia también. Porque al parecer César está viviendo en Argentina, en Entre Ríos. Perdón, César, perdón. Pero tengo la pala. Bien, vamos sumando. Oh, no, se re dijo César. No, escribo más y me van a bardear. No, César. Todas las críticas son buenas. Lo de Iggy me parece como súper importante. La verdad que con la historia de Iggy, vamos, Iggy, estás afuera. Y bueno, no. Sí. Y ahora otra que es muy parecida ahí es el caso de Mariana, las chicas por besarse. Ahí en el subte, ¿dónde? Sí. En el subte fue. Este jueves. No, este miércoles tuvieron, el miércoles que pasó, uh-huh. tuvieron la segunda audiencia y bueno, ahí se presentaron un par de videos en la cual aparentemente la jueza y el abogado de quien las defiende, bueno, están agarrando esas cuestiones porque se la incriminaba por daño y resistencia. Desacato a la autoridad. Exacto, y por golpes a una de las. Pero ricas. Eso implica un juicio, chicas. Sí, bueno, y ahora. Por un beso. Por un beso. Un beso, o sea. Por el pucho y por un montón de cosas que después le fueron agregando, pues no tenían fundamento. Sí era más que obvio el furor y el odio acerca de dos mujeres besándose. Y ahora lo que se estaba por esperar es el 25 de junio. Van otra vez nuevamente a presentarse para, ya les digo, para que le den ya la absolución, o sea, obviamente la sentencia. La sentencia, pero tiene una palabra como un. No es legrado. Legrante. No, legrado no, por favor. Alegatos, ahí está. Alegatos. Así, ahí se le leerán los alegatos que van a ver gatitos. Van a ver gatitos. De Ale. Ale gato. La pandilla de los gatos. Nada, en serio. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Y después tengo otras noticias de más golpizas. Como lo que pasó en Villa Ballester, a una chica le agarraron con un fierro. El primo. Y fue el primo. Un hierro, claro. 12 puntos, fue terrible, delante de una niña. ¿Por qué le pegó? ¿Qué hizo? Por una discusión. No, ¿qué hizo ella, el chico? ¿Qué hizo él? Cuando la golpeó. Como Mirta. Por lesbiana. Le pegó lesbiana puta. Sí. Está, al parecer, por lo que yo leí así como de pasadita en la noticia de presentes, decía que fue a raíz de una discusión familiar por otro tema y esta persona con ese fierro, al grito de lesbiana puta, le partió la cabeza. Ah, no. Acá, en Buenos Aires, en Villa Ballester. Sí. Partido de San Martín. De San Martín, exacto. Oh. Después de ahí hay otra noticia en Londres. otra noticia en Londres. Ay, pero ya te fuiste a relejo. De esta piba. Vamos a Londres. ¿Dónde me vas escuchando? En Londres también, otro caso de dos lesbianas. Sí. Hacía mucho no salían noticias de lesbianas y hoy por hoy. Esta última semana fue. Este último mes, creo. Un montón que yo he leído de noticias mucho de casos de violencia hacia chicas lesbianas. ¿Sí? Y qué loco esto, ¿no? Porque muchas veces resaltamos también como que muchas de las violencias suceden en estos territorios, quizás más. Que no son primermundistas, miren, en el primer mundo también hay odio. Sí, gente. ¿Cómo que no? En todo el mundo. Sí. Bueno, y en este caso fue un grupo de. Ellas se tomaban el autobús y un grupo de pibes entre 20 y 30 años se habían sentado detrás y se dieron cuenta que eran lesbianas y empezaron a pedirles también como cosas eróticas y una se cosa. Besen. Y una cosa llegó a la otra, en donde terminaron golpeadas. Después ellas, en un momento de la nota, también de agencia presente, como que agradecen el actuar de la policía, que ahí yo dije, porque bueno, están siguiendo el caso aparentemente bien ahí a rajatabla. Sí, al parecer los habían detenido, pero... Pero bueno, las pibas terminaron... Golpeadas. Están ensangrentadas. Sí. Y después... Después en Botswana, ¿se en dice? Honduras. Botswana. Porque yo, o sea, tenía esa duda. Según la canción o la banda esta de reggae. La Zimbabue. No. La. Esta justamente. Botswana. Estoy diciendo cualquier cosa. Botswana es. Botswana. No es me de... escuché. No, bueno, yo la confundí. Pero yo leí en internet y yo decía que es raro porque decía Botswana. O capaz que se equivocaron en el tipeo, no sé. Sí, ¿Repite? Creo que es como la traducción al español. Ah, qué buena. Sí, sí, le sacan a te. La abrí tipi. Pero es Botswana. La voz guana. La voz guana. La voz guana que es de reggae. Se despenalizó la homosexualidad hace unos días. Uh-huh, sí. Así que. Alto festejo. Pintemos también a Botswana. Me parece que me sé la forma loca. Lo saben. Obvio. Bueno, yo lo que le quería contar de mi Angelina Jolie. Ah, eso, dale. Es de su hija, que se llama. O tu hija. Silo. Vale. Tu hija. O tu hija. Es Silo, que bueno. López. Que, Silo López. Silo López. qué hermoso niño con la conjugación de los dos, que son hermosos. Ese brato también es hermoso. Y ella. No pero bueno, su hija, desde pequeña, ella se autopercibía varón y desde chiquita y encima recuerdo varias notas que le hicieron a ella. Era re fanática. Que en realidad me leí un montón de notas ahora último momento. No, leía en una de esas caí que cuando ella empezaron a vestir Brad y Angie empezaron a vestir a su hija desde varoncito. Todas las críticas fueron hacia para con ella, no para con él. Sí, porque sí, la niña y el niño es hermoso. Hermoso. Y sí, es hermoso, hijo del Brad Pitt y la y empezaron Angie. Y empezaban todas las críticas como diciendo, ay, vos no le querés poner vestido y vos sí te lo pones. Bueno, todo a modo de como la veían como una como que Angelina no quería competencia. Habían varias cuestiones, pero todo relacionado así, ¿no? Que vos, porque vos sí te podés vestir. Ahora entiendo todo. Como claro, como era una familia muy, muy de Hollywood, y más que en esa época se estaban como separando, y ahora está conmigo ella, pero. Eso, y él ese, conmigo. Esa es la primicia. Que ella no y lo él sabe. Conmigo, me encanta. Última. Bueno, el tema de la noticia es que con ¿cómo se llama? Silo, no me acuerdo de mi hija. Silo con 13 años estaría haciendo ya los tratamientos hormonales. Muy así bueno. Que, re bien. Y también en una parte de la nota habla que también, bueno, a lo que son una pareja súper de Hollywood, también abre a como quien diría la fuerza o la decisión a que otros niños también de una. Uh-huh. Obviamente sí. No van a tener la moda, la money, sí. Pero bueno. Sí, ese deseo y ellos son de hacer muchas cosas. Bueno, vemos que Angelina Jolie viaja mucho a la parte de la pobreza de África. A llevarse niños, a comer. Sí. ¿Qué más? Bueno, pero sí, bien. Tampoco vamos a pero negar que es una estrella de Hollywood y que, qué sé yo. Claro. Que me lleve. Yeah. Que me lleve. Vení a San Luis a llevarnos. Yo te vamos a llevar. Seguía con eso. Esa es la noticia. Es y genial. Después leí también por ahí que, no sé si los oyentes saben, que hemos puesto a Javier Amena. Oh. Javier Amena de Chile. Es una denuncia pública. Sí. ¿Qué hizo? Quiere adoptar. Y no la dejan. A un niño y no la dejan y bueno. Porque es torta. Porque es torta. ¿Y quién la manda? Javier, cantas muy lindo, pero un hijo no te podemos dar. No es lo mismo que un disco. No es lo mismo que un disco, tal cual. Así que, nada, salía en la nota al final que también pedía a toda la comunidad LGBT que se sumara a esta nueva lucha, como hoy le tocaba a ella y podrían ser después un montón de otras parejas homoparentales que, sí, que quieren hacer lo mismo. Uh-huh. Y en Chile encima peor aún, que peor. No está aceptado nada de eso. Esa gente enferma. Y son lo más, los chilenos son lo más. Sí, minchastre con dos. Bueno, estoy copiando los mensajitos porque se me está por apagar el celular. Nah. Así no, que si son más lindas. ¿Quieren leer algunos? Bueno, podríamos leerlas ahora o tienen que ver con la consigna. Con la consigna, ah, sí. Ah, entonces no. Oh. Yo quería última cosa. Quería decir y nombrar a Lizzie Tagliani por una boludez muy del mundo este, la farándula. Ay, si nos encanta, amiga. Pero está re bueno que haya aparecido un Martín Fierro a Lizzie Tagliani, así que ya la vamos a. Bueno, vamos yo. Mandar un mensajito. Yo, que hace un momento cuando mostrábamos las noticias, contábamos las noticias para el programa, mencioné a Moria, justamente se relaciona con Lizzie Tagliani porque fue a raíz de su discurso cuando ella recibe su Martín Fierro, hace referencia a que los pobres no somos brutos, sino que nos hacen falta oportunidades. Y bueno, Moria Kazan salió a decir que le parecía todo un acting y que le parecía pésimo lo que había hecho, pero a su vez le divertía mucho que haya abierto con su voz de hombre, que ese fue lo que dijo. Dice, me encantó, dice que haya abierto con su voz de hombre, y después me pareció pésimo, dice, este discurso de que nosotros, dice, pensamos que los pobres son brutos. No. Y bueno, nefasta como siempre. Eso pasa por decir que una mujer cis es la primera travesti, o es la más travesti que las travestis. Claro, claro. Y eso es culpa de todos nosotros. Ya mismo me voy a salir de ese grupo. Pero Moria cada vez está más, sí. Cada vez más a la derecha, loco. Claro, joder. Estos últimos años se ha sacado la careta así como bastante. Fue candidata menemista, chiques. Hace... Y yo la he escuchado reivindicar la dictadura, chicos. Sí, nunca dejó de hacerlo. No, nunca dejó de hacerlo. Entonces, bueno, nefasta siempre fue. ¿Puedo leer unos mensajitos? Ay, qué mala, sí. Contra Moria. Sí. No, sí. Tenemos unos mensajitos de unos besitos de Luchi Garay. Oh. Así que Luchi, besitos. Después tenemos... Ay, tarde, chica. Ven, chica, te la Después López. Tenemos a... Juanma Otero, vengo acá para escucharles de nuevo, felicitarlos por hacer una radio disidente en San Luis y decirle de nuevo a el chico de buzo que es un bombón. No, eso no vale. Acá bueno, acá no es este lugar, no es para. Sí, llevarte. Porque nos escuchan. Para... Y nos pide que repitamos la consigna que recién entra. Juanma, ¿querés que te la repita ya que recién entras el chico del busito? Voy a musicalizar el momento. Con voz, mira, te vamos a hacer que te la ponga con voz, que te la ponga. Que te la apa. Chan chan. Te lo diga como que no, odio esa canción. Quizás Juanma no la detesto. Ahí va, Juanma, para vos. Nos pueden escuchar por www.labulla.org. Y participar de la consigna que es Hablemos de Trabajo Sexual en el Instagram, Ojo de Loca, o en la fanpage también Ojo de Loca. Ah, y el numerito de WhatsApp de La Bulla, que es 2657. Aquí está. 62 66 81. Bueno, repetimos entonces la consigna, Hablemos de Trabajo Sexual. Pueden opinar de todo lo que quieran sobre el tema. Y después vamos a leer los mensajes acá y debatir un poco sobre la belleza de la Erika. Claro. Y encima tengo el mismo buzo que tenía cuando me escribió Bepa. El chico para mí que se apropa. El chico que no se sacó ese buzo. El chico que tiene el mismo buzo de hace 2 semanas. Ay, Dios. Lo lavé, quiero decir. Se lo sacaba así de orino. Bueno, si quieren me lo saco. Chan chan. No, que Juanma se nos muere. Acá. Se nos muere Juanma y el chico de. Ay, no. De Eric, no. El del norte. Ah, Santi. Santi también se nos muere. Porque ya va a empezar a escribir Santi. Después vamos a tener una trencilla. Sí, horrible, ¿no? No me gusta. Yo, quizás antes sí, era bastante meloso, pero ahora no. Cero amor romántico, no. Sale, saca. Eric, chiquita. Ay, me hacen poner colorado. Me iba a quedar como igual como el buzo. Apaguemos la luz. Eric es bueno. Todo. No soy de nadie. Para hacerse lo gracioso. Bueno, bien. Nos íbamos a ir a un corte, ¿no? Sí, vamos a ir a Botswana. Botswana está en el ojo de loca. Ay, ¿por qué tanta seriedad? Es que no lo podemos ver. Me intriga saber cómo pensás que es Botswana. ¿Sabes qué es Botswana? Pensé en Botswana y se me vino a la cabeza. Ay, qué hermoso. El país Botswana. ¿Qué? Ay, me encanta. Es como... A ver, para... Es como un zoom in, tienen de cuadra ahí. Claro, ¿viste los mapitas que te aparecía como el...? Es como un Tucumán, pero más grande. No te la permito. Con la panza para el otro lado. Con la panza para el otro lado. Bueno, vamos a un corte y volvemos con la consigna. Más la ojo de loca. I wrote some letters on aire, porque ahí están hablando de robo, no sé de qué. ¿Qué fue lo que pasó? No sé ¿Qué pasó? Estaban hablando de robo. Vos, que le querías robar, no sé qué, al efectivo. Ajá, un cable. Un cable era, me dijiste. El buzo, yo quiero el buzo. Imagínate, tener, levantas, te traes dos no veces. No es por el buzo, amiga. No, no es por eso, es tan inocente. No sé, pero digo, bueno, el buzo puede traer suerte. Ay, se hace la que entiende. Ay, no, vamos de mal en peor. Preguntémosle a... ¿cómo se llama? Juanma Otero, ¿qué música le gusta? ¿Eso? Ah, claro, Juanma, ¿qué música te gusta? Capaz que tampoco le gusta la música romántica como esa. Bueno, tendrán que hacer una cita y charlar sobre ello. Te digo que, pues, claro, vos ya ahí quisiste preguntar algo. Juanma Otero, ¿de dónde será Juanma Otero? Para mí que es acá, porque dijo como que haya acá. No, es otro. Ese es otro. Ese era un activista que llamamos para... No, tiene razón, no. Misiones lo pusimos por... Este es novio número 17. Ojalá. Bueno, Juanma Otero, te proponemos que nos digas qué música te gusta y, de dónde sos. Y algún lugar lindo para... encontrarte con él. No, basta. No busquemos. No busquemos acá, sí. Bueno, ¿qué? Arrancamos con nuestra consigna de hoy. Trabajo sexual. Ya empezamos también como, bueno, me parece, ¿no? Dale, que era, arranque usted, señora. Señora. Qué horrible esa palabra. Qué horrible, ¿qué? Esa palabra. Qué horrible tu bufanda. Digo, pusimos como consigna trabajo sexual, me parece como que de alguna manera... estamos exponiendo un punto de vista, lo cual no desmerece otros puntos de vista, exactamente. Pero bueno, por lo menos desde aquí, desde quien les habla, sí. ¿Cómo sería la palabra utilizada en el caso de los abolicionistas para hablar de trabajo sexual? Tengo entendido que es prostitución. Esclavitud sexual también. Esclavitud sexual. Bien. Exactamente. Y bueno, me parece que es como bastante amplio todo este tema, ¿no? Porque es un programa que se llama Ojo de Loca, es de la disidencia. Y hablar de trabajo sexual implica hoy, o de prostitución, digo, estamos hablando de lo mismo, me parece, más allá de las posiciones o las posturas, estamos hablando de muchas mujeres, muchas travestis, alguno que otro puto, alguna persona hetero también, ¿por qué no? Que destinan su tiempo en esto, destinan su tiempo. Es complejo, porque es complejo, digo, claro. Me parece que ahí entramos en debates que tienen que ver con los privilegios y que tienen que ver con un montón de cosas, donde a mí por lo menos me parece que hay que diferenciar entre la persona que no puede o no tiene otra posibilidad o la persona que es víctima de una red de trata, que no estaríamos hablando de trabajo sexual, sino básicamente de algo horrendo. Y hay que diferenciar entre personas que con su poder de decisión y su madurez y lo que bla bla bla bla bla dicen, bueno, yo elijo esto para generarme un ingreso, que puede ser un ingreso permanente, un ingreso provisorio, un ingreso al fin y al cabo, de manera autónoma, con más personas, en la calle, en sus casas, y ahí es como, está súper interesante este tema, porque es donde nos vamos como hilando fino. En cada caso, obviamente saltan los privilegios, que sí, hay que mencionarlos, porque no es lo mismo estar haciendo un trabajo sexual con una corporalidad quizás que no sufre tanto ataque como otras, en una casa, eligiendo los clientes, a estar parada en la calle, en el frío, en medio de la ruta, con los peligros que ello conlleva, sin tampoco olvidar que quizás hay peligros desde tu casa, eligiendo la clientela, pero claramente no es lo mismo, me parece. Todo trabajo, a ver, y de preguntas, también todo trabajo sexual sería prostitución, sí o no, o sea, también los privilegios existen, pero hay cuestiones que me parece que no hay que dejar de nombrarlas, que empecemos a hablar. De hecho, ya en los encuentros o sea, ya dentro del feminismo, incluso por fuera de la colectividad, todo eso, también se viene discutiendo trabajo sexual, prostitución. Trabajo sexual, prostitución. Y no queremos caer en esto de obviar todas estas realidades que vos estás planteando. Uh-huh. Condiciones socioeconómicas, culturales, políticas, de clase, bueno, ni hablar. Entonces, bueno, empezar como a hilar también, porque esto me parece que no hay que obviarlo en ningún momento. Tenemos que empezar a hablar de esto porque hay un montón de confusiones en relación a lo que es la trata de personas. Exacto. Y es muy grave lo que pasa en la trata acá en San Luis, chicos. Uh-huh. Acá en San Luis no estábamos hablando de... que pasa siempre en Buenos Aires, porque como recibimos todo de Buenos Aires, parece que todo pasa allá. Como y acá, ¿dónde está Dalila? Vamos por ahí también. Dalila, sí, Dalila. ¿Dónde está Delia? Delia. Delia. No era Dalila. Delia. No sé qué piensan les otros. Y también es esto, lo que hablaban Lucerito hace rato. El riesgo que cada una corre, uh-huh. Yo el otro día me paré en una esquina a intentar algo, no, mentira, a invité justo para una de las marchas que hicimos, no recuerdo, a una trabajadora sexual y nos pusimos a hablar rapidito porque no quería yo ocuparle tanto el tiempo. Y ahí contaba ella, contra el odio, sí. De la comunidad LGBT. Y ella decía que sí, constantemente estando parada allá en la calle, los mismos clientes o la misma policía se la llevaban detenida, encima que la violaban, le pegaban, uh-huh. La dejaban en la loma del orto. Y tener que pasar eso, ¿para qué? Para no ir presa. Sí, no claro. Ir presa. Uh-huh. Y en este caso, uh-huh. Esta chica. Ella salía a la calle porque no le da la plata para poder vivir y pagar sus cositas o comprarse algo. Contaba ella que trabajaba cuidando a un niño por 2 pesos, seguro, y tenía un plan también por 2 pesos. Entonces, uh-huh. Te obliga, sí o sí, la necesidad y cómo está la situación a salir a ganar un poco más para lo que sea. Ya va, a ver, la prostitución supuestamente es ilegal. Está legitimada en todos los ámbitos. Pero entonces tampoco la podemos llamar trabajo sexual. Es como ridículo también. Porque, o sea, ¿por qué están en las esquinas? Porque no pueden tampoco tener un espacio legal para hacerlo. Porque tienen que estar en las esquinas clandestinamente, supuestamente. Todo el mundo sabe. Todos no podemos dejar de no tenemos que seguir haciendo la vista gorda con respecto a esto. Uh-huh. O sea, la verdad que... O sea, una cosa es que tengamos discusiones teóricas. La verdad que sí es un tema que, bueno, los abolicionistas plantean la esclavitud sexual. Podemos discutir un montón de cosas, pero hay una realidad concreta que nos pasa por la cara todos los días. Entonces, ¿por qué no un trabajo sexual si nosotros vendemos todas nuestras partes de nuestro cuerpo todos los días de nuestra vida? No, sí. No es algo que todas y todes no hagamos constantemente. Vendemos nuestros cuerpos todo el tiempo en este mundo, obviamente. Lo único que hace es comprar y vender. ¿Y dónde está? Bueno, yo me pregunto a veces como que veo mucho, no de parte de las abolicionistas específicamente, sino como de toda la sociedad en general, la doble moral o el moralismo que hay con respecto a las personas que ejercemos algún tipo de trabajo sexual. ¿Qué es lo que realmente molesta? Como y muchas veces como indagando es como, bueno, estás vendiendo tu intimidad, que es algo tan sagrado, y viste, vendes tu cuerpo, y voy a decir, complejo, no sé si vendo mi cuerpo, ofrezco un servicio que tiene que ver con esto y esto. Está bien. Tal cual. Y, nuevamente hablando desde mi lugar, uh-huh. ¿Y cuál es el problema con que ofrezca ese tipo de servicio? Eso es lo que todavía no logro entender, sí. Me parece, es como que está mal, ¿por qué? Porque la sexualidad tiene que ser algo sagrado y algo que yo le tengo que ofrecer a una sola persona. Claro, ¿cuál es la diferencia entre, digo, muchas veces me la planteé, entre ser tan puta y estar con tres chabones por día, cuatro, cinco, a empezar a cobrarles, pero no porque, ah, bueno, a vos te voy a cobrar, sino porque hay gente que paga. Para, sí. Y no sé si está bien o mal, digo, he conocido mucho, por lo menos lo que es el trabajo sexual, homosexual, uh-huh. He conocido flacos que laburan todo el día, toda la semana, y tienen un momento, un franco por día, una hora. Claro. ¿Y qué? ¿Van a salir un boliche a conocer a alguien? Como no entiendo la lógica. ¿Y qué está mal que paguen por sexo? Y también, no sé, vamos a hablar de muchos chabones heterosexuales que se quieren acostar con nosotros, con los putos, y es como, bueno, a mí ahí sí que me pongo en un lugar quizás un poco más forro, por así decirlo. Bueno, no, pagame. Gratis conmigo no. O salís del closet o me pagás. Y al mismo tiempo ahí, esto es esto, hay putos que, o maricas grandes, o viejas, o lo que sea, que quieren pagar, y cuál es el problema si es consentido. Ahí está el punto para mí. Obvio. Es algo consentido entre dos personas. ¿Y cuál es la diferencia entre hacer un trabajo sexual desde mi lado? Como siempre hablando desde mi lado, pues la verdad que son distintas realidades. Son distintas realidades. Pero sin embargo la varilla de la moralidad cae así como una guillotina para todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, yo que también soy masajista, entre hacer un masaje, que es un servicio de placer y de goce necesario para el cuerpo, que dura una hora, qué sé yo, a hacer algo que, no digo que sea igual, pero que estamos hablando de satisfacción corporal, estamos hablando de... ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Desde un punto de vista moralista, digo. Uh-huh. ¿No? Pero es que ahí está la... Perdón. Bueno, no sé, quería decir. No, por favor, sí. Yo quería hablar acerca de esas personas que llegan, ¿no? De los pocos o muchos comentarios que he tenido de amigas que... Hola, mamá. Hola, mamá. Pero qué loco, ¿no? Porque... Igual que la madrina, ¿viste? Vos, claro, que la criticabas, salí igual que la tía. Igual. Che, es esto. Hola, en mamá. Aquellas personas que, como dice Lu... van y pagan por un servicio, también desde ese otro lado, que tenés que ir y pagar por un servicio porque tu vida es esto, en casa vas y tenés a tu mujer con tus hijos, pero vos en tus sentimientos o tu placer máximo está con un chabón y no pueden, y la única forma es esa, sí. Como también están los otros que un taxista, por ejemplo, le dieron ganas, pum, va, llama y se van. Y porque le gusta o porque, no sé, también sí, una tengo cosa entendido... tener reprimida ciertos sentimientos y otra cosa. Exacto. Bueno, es con también consumir tengo porque querés. También tengo entendido que los que van y piden por el servicio, no solamente son ellos los activos, sino que al contrario, ellos son los penetrados, ¿no? Sí, en realidad, o no, bueno, sí. O al revés. Como puede pasar en una relación que no hay dinero de por medio, o sea, es y donde hay represión, sí. Lo que surge de placer íntimo, no sé, la persona de repente quiere en un momento un rol, después quiere otro, no importa eso, es, depende de la persona. Bueno, y ya si hay dinero de por medio, supongo que ya hay como ciertas pautas, bueno, yo quiero esto, esto y esto, y la persona, el trabajador sexual, supongo también, bueno, yo te ofrezco esto, esto y esto. Uh-huh. ¿Se acuerdan que el otro día, en casa, hablando justamente de este tema, perdón, hay un documental español que habla sobre el trabajo sexual y habla sobre todo de las personas con discapacidades o con capacidades distintas, porque vamos a ser sinceros también, como, ay, sí, el cuerpo, tu lugar sagrado, la cosita, la cuchiflita, el templo del Espíritu Santo, y vivimos en un mundo totalmente estereotipado donde muchas personas que se la dan como de esto, de bueno, no, vos tenés que hacerlo con quien vos quieras y que qué sé yo, y bla, bla, bla, bla, bla, mucho moralismo, y de repente hay personas que no cumplen, pero ni ahí ni de por casualidad la asomo, el rol corporal, físico, buscado para el placer sexual, vamos a hacer como lo más chotas posibles, como la gente incogible, pero claro, no porque incogible, porque hay que asco, porque la sociedad misma la pone en ese lugar de, bueno, te falta una pierna, de, no sé, nací. Parapléjico. Sí, y loco, ¿qué onda? ¿Esa gente no tiene deseo sexual? Mi pregunta. Y toda esta gente que critica a las y los laburantes sexuales, ¿ustedes se van a ir a acostar? ¿Se acuestan con ellos o siguen como en la misma de buscarse el estereotipo físico que a ustedes les satisfaga? Bueno, muchas veces lo que termina pasando, digo, yo asumo como mi lugar de también por qué lo hago. Uh-huh. A mí me calienta estar con la gente. Sí. vamos a hacer como, soy puta, así. Desde que nací. Cobrando o no, o sin cobrar. O sin cobrar. Entonces, digo, ¿y qué hacemos con la gente que no puede saciar su deseo sexual, a no ser por medio de un trabajo sexual? Digo, ¿que van a salir todas las moralistas y los moralistas a ir a tener un encuentro sexo afectivo con ellos? No, entonces no me vengan con... Oh, perdón. No, es que la tengo a la novia acá y me ceba. Ah, ¿qué tenía que ver? Es que es Aries. Culpa. Pero digo, hay un montón, me parece que hay un montón de aristas. Son muchísimas aristas. Son muchísimas. ¿Y cuál es? Sigo insistiendo, como... no sé, por ejemplo, en un servicio de una hora, y esto es algo que se puede repetir para también todas las personas que hacen trabajo sexual, yo gano lo mismo que laburando 8 horas con un título. Uh-huh. En un hostel. Sí. En negro. Sí. Hablemos también de cupo laboral trans, cajoneadísimo en todas las provincias. Todos lados. Loco, no les están dando nada. O sea, la respuesta que se le da a las trabajadoras sexuales que están en la calle es mierda de parte del Estado y de un montón de organizaciones. Entonces, digo, veamos otras cosas antes de criticar con una... Igual, también dentro de todo esto, respeto, muchísimo respeto y entendimiento a ex trabajadoras sexuales y ex trabajadores sexuales que tuvieron toda la violencia del mundo en sus vidas, no tuvieron oportunidad de elegir como yo sí la tengo, y ahí es donde vengo a hablar de los privilegios, y hoy son abolicionistas. Claro que sí, obviamente que vas a ser abolicionista. Si el mundo fue una mierda y te obligó, te forzó a llevarte el trabajo sexual o a la prostitución, obviamente que vas a ser abolicionista, sí. Quizás mi crítica va hacia personas que no la han pasado por su cuerpo y ponen primero el eje moralista. Sí, bueno, pero el eje moralista igual para mí está en primer lugar siempre. Porque si no, no estarían los chabones en las calles y que las levantan unos autos, boludo. Que... Autazos. Autazos, o sea, esa mirada y esa foto es como... visibiliza un montón de cosas, o sea, ¿no? Ahí vienen atravesados los deseos, las clases, los privilegios, un montón de cosas. Ahí, en ese mismo espacio, en la vía pública, a las 12 de la noche, en Villa Mercedes, en la avenida 25 de Mayo. O sea, todas sabemos lo que pasa en las calles. Uh-huh. Y el riesgo que se corre, las violencias, las enfermedades, aquel cliente que te obliga a hacer cosas que no querés, y la bueno, policía, porque ya... O de repente policía, que... La policía. O de repente que ofrece un poco más de plata para no usar preservativo, y bueno, y ahí está el trabajador sexual que... decide si sí o no, si se arriesga. Tengo hambre, o sea. Sí. No, pero es que están todo el tiempo. Las drogas. Uh-huh. Digo, porque también muchas veces se habla de las narcotravestis, digo, y las que caen presas son las pibas. Uh-huh. La clientela que las fuerza de alguna manera a tener droga consigo, ¿no? Uh-huh. Pero es que aparte, el tema es el descuido, que no sabes, no puedes recurrir a nadie. Tenés que callar la boca, porque la cana te revienta. Bueno, tengo unos audios de Laura, que es una trabajadora sexual de Córdoba. Nos cuenta un poco sobre su realidad y cómo lleva su trabajo. Así que la vamos a escuchar. Bueno, te voy a hablar un poco sobre lo que es el trabajo sexual aquí en mi ciudad. Nosotros somos casi 13 mujeres trans que laburamos en una ruta, la ruta provincia número 9. Yo no soy mucho de estar parada, no soy una trabajadora sexual activa en las calles, sino soy activo, te laburo por redes, por teléfono. Creo que que el trabajo sexual también es un trabajo, dignifica. Por eso es, queremos que sea legal y no clandestino. Queremos, las putas estamos resistiendo hasta conseguir una obra social, jubilaciones, derechos como con cualquier trabajo. Creo que el que trabaja en la limpieza o que trabaja con una pala deja su espalda, su cintura, que si ya tiene problemas en su cuerpo por el trabajo que hace. Y porque nosotros no podemos dejar nuestra concha, nuestro culo también laburando, si, o sea, creo que para mí es normal, es un trabajo igual. Yo puedo trabajar con tus manos, yo puedo trabajar con mi concha, o sea, es como es lo mismo. Y también peleamos por esto, que basta de la violencia institucional y la persecución de la policía, basta que la yuta esta de mierda nos persiga, nos coime con dinero, con nuestra boca, con nuestro culo, o sea, pagarles para que nos dejen laburar, hacernos coger con la yuta esta culiada que nos vive persiguiendo. Tenemos que terminar con eso, por eso queremos que este trabajo sea como cualquier trabajo, que podamos acceder a derechos, o sea, nada, eso. También, como digo, o sea, también es la discusión que teníamos cuando empecé a militar en los grupos feministas. Les decía a mis compañeros que dejando las putas, las tortas y las trabas afuera no había feminismo. Bueno, y empecé a construir una ciudad donde empezamos a sumar a todas las compañeras, o sea, las compañeras trans, las compañeras putas, las lesbianas, y fue como todo, o sea, llegamos a entender que todos tenemos derecho. Frase como la que siempre tengo y siempre se lo digo hasta los políticos, que yo el patriarcado no me lo cojo gratis, yo el patriarcado le cobro. Y bueno, y esas discusiones a veces en estos grupos feministas, el desconstruir, hay compañeras que no están a favor del trabajo sexual, pero bueno, yo soy una trabajadora sexual, yo soy una puta y yo quiero que se me respete como yo te respeto a vos, así que nada, cualquier cosa que necesites más, no sé. El trabajo sexual es medio complicado, o sea, está complicado, hermano, somos muchas compañeras las que laburamos en la calle. Yo no me paro en una calle, en una esquina, ni en la ruta, o sea, mi trabajo sexual es autónomo, lo hago a través de teléfonos, de redes sociales, y nada más, no me expongo por una cuestión de que tengo una hija, no sé, creo que no, o sea, la violencia que sufro, no solamente de exponerme porque tengo una hija y no tengo que, o sea, mi hija va a saber que soy y voy a ser una trabajadora sexual, el exponerme a la violencia, no le quiero dejar a mi hija sola, o sea, eso, ay. Yo sé que el trabajo sexual es violento en todos los sentidos, es violento, va a ser violento en mi casa, en un departamento, en un hotel, en todos lados, pero bueno, es lo que menos que me puedas poner en la calle es mejor. Lo loco de acá, de esta ciudad, que somos muy pocos, es una ciudad muy chica, acá nos conocemos todos, andamos todo el día, entonces entendés el cliente que tenés de... A la noche, al otro día lo ves compartiendo con vos el mismo espacio político, los mismos espacios en el municipio, vas, qué sé yo, a reclamar algo, qué sé yo, ponele, vas a reclamar la luz y ves a tu cliente ahí adentro, entonces es muy loco acá, pero bueno, no quiere decir que no se respete, o sea, la policía ahora no molesta. O sea, no molesta, sino éramos como muy molestadas, los llevaban presa, nos golpeaban. Bueno, pero nos siguen colmeando por ahí, ¿viste? Dale, vení, déjate coger un rato gratis, que... Rasga la bosta. Yo hace poco que caí en cana por ese tema, o sea... Que me vení, querés coger gratis, loco, yo no cojo gratis, yo soy trabajador sexual, yo cobro. ¿Por qué no trabaja vos gratis de milico de yuta, culiao? O sea, ¿no? Culiao. Entonces, esas es las discusiones a veces que tenemos con la yuta podrida. Pero bueno, estamos desconstruyendo la yuta. Somos trabajadores, o sea, vos trabajás con tu manito, con tu arma, te podés gatillar, gatillar mal y quebrar el dedito, bueno. Yo trabajo con mi culo, loco, con mi jeta, así que me la respeta porque, o sea, es así, es un trabajo como cualquiera. Pues el problema nuestro acá es la violencia que vivimos, más el problema de robos, nos roban. A las compañeras en la ruta las roban, las golpean. Tiempo tuve una compañera que le desfiguraron a palo por 300, 600 mangos que tenía en la mochila. O sea, se salvó de pedo la compañera, la salvaron los vecinos ahí en la ruta. O sea, y no tenemos justicia, la policía no hace justicia. Esa yuta, la yuta de acá es media jodida. Yo soy hermana de un yuta, imagínate. Mi hermano se avergüenza de mí. O sea, cada vez que caigo en un calabozo, se las desquita conmigo, el puto, porque ese sí que es puto. Pero bueno, no, yo me río, o sea, yo soy feliz igual que se maneje él. Y bueno, y las compañeras tenemos ese problema acá, cuando las trabajadoras sexuales, de los malandros que van y te quieren robar, o te roban y te golpean. O sea, no solamente que te roban, o sea, robame y listo, ya está. Pero me golpea, tiene una manera de figurar a trompada. Ahora, ¿quién le devuelve las ganas de salir? No las ganas, o sea, el volver a pararse en una esquina a laburar, nadie, o sea. Compañera está cagada de hambre y le estamos dando una mano, entonces es que está como medio jodido todo en esta ciudad, pero bueno, tratamos de que, o sea, el trabajo sexual sea el trabajo sexual, como ir a limpiar un piso, o sea, es lo mismo. El que lo quiera, lo hace, y el que no quiera hacerlo, se ve qué le podemos hacer, ayudarlo de otra manera. Bueno, ahí están. Laura Quiroga, ¿no? Laura, sí. Un gran beso y gran abrazo a Laura, que nos mandó, se recopó con la idea. Le comenté de que íbamos el miércoles pasado tratar de hablar sobre trabajo sexual y me dijo que le encantó la idea, así que nos mandó un montón de audios contando un montón de cosas. La mejor descripción de todo lo que estamos hablando. Sí, yo tuve el privilegio de que como me las mandó a mí y los estuve escuchando y me encantó, o sea, es tan espontánea y me encanta. Sí, sí, sí. Y cuando habla también de su hermano, sí, que diciendo también es un puto. Se avergüenza. Sí. Se desquita con ella, dice, en el calabozo. Lo menciona ahí al hermano. Y bueno, y también contaba esto, la realidad del pueblito este donde ella vive, que al trabajar en la ruta están, bueno, siempre están expuestas, y lo comenta ella ahí, siempre están expuestas al peligro, pero en la ruta, bueno, es bastante jodido. Contaba esto, lo que le pasó a su compañera, que la reventaron a palos y le desfiguraron la cara. Es terrible. Y bueno, y es así donde cada vez nos enteramos de una chica trans, descuartizaron, pegaron, golpearon, balearon, ¿eh? Y así. Claro. ¿Tendría un cliente o alguna esta cuestión? ¿Y y cuál es la respuesta de la sociedad de esto que mencionábamos recién? A raíz de... Eso, o desde la posición de la moral, ninguna es la respuesta. O sea, es silenciar, es invisibilizar. El estigma siempre está para con las putas, no para con los clientes. Uh-huh. Claro. O sea, igual también como reconociendo, me quedé pensando mucho, ¿no? Como sí, las realidades de lo que implica laburar en la calle, sobre todo para la población trans. Pero sin embargo, digo, hemos también compartido noticias de la semana pasada, la anterior, no me acuerdo el nombre de ella, la trans que asesinaron en Tucumán, la asesinó el exnovio, no la asesinó ningún cliente. A Diana Zacayán la asesinó su chongo, no la asesinó ningún cliente. Como que muchas veces, como bueno, sí, sos trans, laburás en la ruta, los clientes te van a matar. Bueno, no, acá hay una problemática se mete en un trabajo sexual, pero que es mucho más abarcativa y zarpada, me parece. Como que en realidad, bueno, si te matan, y bueno, fíjate dónde está. Exacto. Y sin embargo, fíjate, hay un montón de pibas que, claro, que no estaban haciendo trabajo sexual y terminan. Fíjate dónde está, cómo venía puesta, qué hacía, qué no hacía. Y también me quedé pensando en algo que dijo, como bueno, es un servicio, como otro más. Se me abren un montón de paraguas, digo, sin decir que las Europas son como la gloria misma, pero digo, en varios países, en Holanda está como, no sé si reglamentado, con todas sus falencias, obviamente. Sí, tiene un montón de falencias, sobre todo en Holanda, tiene un montón de falencias porque son utilizados como espacios, los espacios como de vidriera son utilizados como espacio de trata para atrás, en los pasillos. Entonces, bueno, de ahí es como que entras. Pero no sé, también me quedé pensando en esto, como ella decía, bueno, tengo un hermano policía, que se avergüenza de mí. Qué loco, ¿no? Esta sociedad divina en la que un policía en la familia puede ser algo recibido con aplausos. Obvio. Y una prostituta o un trabajador sexual, no. Todo lo contrario, de hecho. Sí. Para pensar. Qué locura. Y caray, con un... Un empresario en la familia, chiques. Obvio. Como, ay, el nene, la nena, digo, es un cura. Es la bendición, sí. La salvación político. De la familia. Qué lindo que se fue a cura. A monja también. Tenemos mensajes también. Mensajes. Como... Tenemos... Ah, pero antes me gustaría mandar un gran abrazo y beso a Laura, que es mamá trans, es trabajadora, es estudiante, milita en muchos espacios políticos, tiene esta lucha también con las chicas feministas que por ahí no aceptan el trabajo sexual, y bueno, yo lo explicaba ahí, así que... Tiene re clara. Sí, gracias por recoparse con nosotros. Y gracias, Laura. Gracias, Laura. Un beso. Mándanos otro audio. Nos encanta tu voz. Sí. Mi teléfono se está muriendo y quería leer un mensajito. No, que se muera. Oh. Asesina. Abolición. Abolición. Juanma Otero. Responde a la consigna. Juanma, no lo respondiste en las preguntas que te hicimos. Bueno, ¿de dónde sos? ¿Qué música? Poco a poco. Ah, perdón. Esclava, ¿qué pasó? Que no nos mandaste. No era más esclava. La habían... Bueno, sí. Juanma dice, yo creo en la reglamentación del trabajo sexual autónomo, pero creo que debería haber un fuerte control del Estado, porque hay muchas víctimas de prostitución que han sufrido graves traumas por clientes violentos y hasta se han contagiado enfermedades. Esa es la opinión de Juanma Otero. Bien, gracias, Juanma. Que bueno, es básicamente también lo que... hemos estado hablando ahora. Esos mensajitos que nos dejaron en Instagram. ¿De Kaori? Sí, es el nombre que tienen. Kaori nos escribe al Instagram de Ojo de Loca. Hola, Kaori. Gracias por escribirnos. Nos dice que no es lo mejor que hay, pero cada uno tiene sus razones para hacerlo. Bien, gracias, Kaori. Y papelitos, un mensaje de Cami que dice... abolición a la esclavitud sexual. Bien, gracias, Cami. También, gracias. Y fueron esos dos por ahora. Bien, gracias. Demasiado. No sé si en la página habrán algún otro, ahí me fijo. Bien. Bueno, les puedo compartir también otra cosa. Ay, qué densa. me quedé pensando también en... La otra vez un conocido nuestro, muy piola, me hizo una pregunta. Estamos hablando de este trabajo sexual y me dice, bueno, pero eso es como una suerte de terapeuta, ¿no? Obvio. Y me dijo que fue como que sí, pero me quedé pensando también en esto, es como... Por lo menos desde mi lado, nuevamente hablando desde mi lado, pero también está bueno escuchar como la voz de... ¿Cómo era que se llamaba? Laura. De Laura. De Laura. Hablando desde su lugar. Me parece que eso es lo rico, ¿no? Cada persona hablando desde sus lugares y sus vivencias de este tema que es re complejo. Pero sí, yo lo hago con deseo al trabajo sexual. Lo hago con deseo y me parece que también es algo re terapéutico para muchos de mis clientes que son personas que se consideran heterosexuales, que vivieron toda una vida reprimidos y que a veces como nos ponemos a charlar de esa represión. Es como, lo veo como el único espacio donde pueden disfrutar. Y lamentablemente hay veces donde pagan y ni siquiera pueden disfrutar. Digo, no digo pobrecitos, pero digo, miren hasta dónde ha calado la represión sexual que ni siquiera pagando podés disfrutar. muchas veces. Como, ¿qué onda? ¿Qué onda esto? Como, sigo apuntando a lo mismo en mi caso, la heteronorma. La heteronorma, sí. ¿Y qué tiene de malo que yo esté haciendo una especie de terapia? No sé si terapia, pero ¿es algo gozoso? Sí, obvio. Pero, a ver, volvemos de vuelta a lo mismo, que parece que somos infumables a veces. Pero la cultura occidental, atravesada por el catolicismo, es esto. Es odio. Uh-huh. Es eso. Y no tiene que ver con una cuestión de espiritualidad y qué sé yo. No, tiene que ver con una cuestión cultural. Nos odian. Directamente. Y nos desean. Y nos desean. Te amo, pero te odio. Es que eso también es lo loco. Es como, eso. Bueno, me ha pasado ayer con... Voy a contar una anécdota así chistosa. Ayer en el Grindr, que es la red social que usamos los putos para encontrarnos. Yo ahí como, bueno, dejo medio implícito, explícito o no, lo que fuere, que me dedico a varias cosas. Y me escribe un chaboncito con la foto de perfil, que es muy raro que acá en San Luis haya foto de perfil entera porque todos son tapados. Y nos ponemos a charlar, le paso mi número, íbamos a hacer un encuentro sexual no pago. Uh-huh. Y cuando me escribe al WhatsApp veo otra foto y digo, ¿quién es? No, si me pasaste tu número por Grindr. No, ¿cuándo? No, me dice, ah, no, pasa que usé otra foto. Y le digo, ¿por qué usaste otra foto? Porque soy casado. Le digo, ah, ¿casado con hombre o con mujer? Con mujer. Ah, le digo, bueno, yo cobro, le digo. A los tapados, les cobro, le digo. Y además, es verdad, además, me morbosea. Sí. Te cabe, casi como a vos te morbosea encontrarte en silencio y en secreto conmigo. A mí me morbosea. Me cobre, que está todo bien. Cada uno con la suya. Y me dice, ay, pero no sabía que Grindr te dejaba promocionar tus servicios. Y yo le contesté, no sabe, bueno... No, le digo, no te deja hacer eso, así como tampoco te dejo usar una foto de perfil falsa. Falso, claro. Encima. Yo le quería preguntar algo a Lucerito. Ay, se lo leía. ¿Alguna vez tuviste miedo en alguna situación? Capaz que empezó bien, pero luego, no sé, la oscuridad, hasta algún... una fuerza mayor o hasta algún pedido. Mira, las cosas más, no sé si miedo, pero las cosas quizás más fuertes, violentas que me han pasado en lo sexual no fue con clientes. Ajá. De una. No implica que pueda pasar, porque de hecho no sé si miedo, pero sí tengo todo el tiempo tengo ahí la prevención como ir midiendo hasta dónde, y me parece que eso también. Nuevamente, hablemos de privilegios. Yo tengo el privilegio de que por el cliente soy visto como un chabón, como un par casi, te diría, con el cual lo piensan dos o tres veces. No implica que después a nosotros los putos no nos violen o nos maten, sí, también, pero mucho menos. Bueno, a mí me gustaría leer una publicación que hizo justamente Lauro, que compartió y que lo escribió Georgina, que... Georgina Orellano, la presidenta de... ¿O querés leerlos? No, le leo. De AMAR, Argentina, la Asociación de Meretrices, Mujeres Meretrices de Argentina. que de hecho a raíz de esta publicación fue que yo me contacto, la guardé, esta publicación es de abril, me encantó, así que la guardé. Y la tenía ahí en mente, y después cuando salió esto de la temática de trabajo sexual, me acordé y dije, me voy a contactar con Laura. Y dice, ¿qué me vienen a decir que soy cómplice del patriarcado? Yo al patriarcado no me lo cojo gratis, al patriarcado le cobro. No me reduzco por amor, sino que le pongo condiciones porque es mi trabajo. Y claro que atiendo machistas, ¿acaso se creyeron el cuento de que sus novios son feministas? ¿Tu jefe no es machista? ¿Tu dirigente político? ¿Tu compañero de trabajo? ¿Los clientes que tenés que atender? ¿Vos elegís cuánto cobrar y llevarte a fin de mes? ¿Elegís tus clientes? ¿A ese que viene con el pañuelo celeste le decís que no y te negás a atenderlo? ¿Vas feliz todos los días a trabajar? ¿Vos creés que el trabajo sexual no puede considerarse trabajo porque no es feminista? Decime, ¿qué trabajo es feminista en este sistema capitalista y patriarcal? La feminista soy yo, porque es mi cuerpo y es mi decisión. Legal o clandestino, el trabajo sexual es trabajo. Y frente a tu moral y feminismo blanco de cartón, las putas resistimos hasta conseguir obra social y jubilación. Eso que crees que tener que dar por amor se llama trabajo no pago. Cobren, Georgina. Oh, bueno. Creo hay un mensajito de Juanma Otero. No sé si lo leímos. Ah, quizá dice de la provincia. La policía es lo peor que hay, estamos todos de acuerdo. Bien, Juan, me caes bien, Juanma. Nos caes bien. Lo peor es la exposición en las calles a la violencia de los machos. Eso no puede seguir pasando. Yo creo que hace falta que los trabajadores sexuales y el feminismo se sienten a hablar en serio de este tema. Y hay otro personaje, Hugo Cabrera, también nos escribe. ¿Quieren leerlo? No, no tengo mano. Bueno, el chico tenía el teléfono. Saludos desde Santa Fe, Hugo Cabrera. Dice, hola, Hugo. Hola, Hugo. Creo que ya nos había escuchado en otra oportunidad. Sos nuestro oyente de Santa Fe. Cira. Por eso marcamos ahí. Hola, ¿cómo están? Los saludos desde Santa Fe, desde otra radio. Radio Camco 89.3. Oh, qué lindo. Camco. ¿Es Hugo? C-A-M-C-O. 89.3. Los felicito por tratar estos temas que muchas veces dicen que son tabú. Abrazo grande, los escucho. Oh, gracias. Un besote. Y sí que son tabú. Sí, exacto. Obvio. Bien. Vamos con una música y después no sé otra cosa. Una música y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Vamos a sacudir un poco y me parece que puede ser un volumen 2 también. De una. Con más voces. Volumen 2 de todo. De hecho, quizás sexual. Invitades. Sí. Sí. Espero que. Uh-huh. Me parece que ha sido como un tema que lo teníamos pendiente, pensado previamente y que no nos anima, o sea, como que nunca nos animábamos a por no tener la suficiente información y ya está, y por la querer, porque querer también darle el tiempo necesario. Sí, a todo, a todos los pensamientos. Algunos no, nosotros algunas cosas no transamos. Bueno, vamos a un cortecito. Cortecito, nos vemos. Respondo el jueves y el martes nos vemos. Te vuelvo a ver el viernes. Si quedo a las 6, yo llego a las 9. Si envías dos mensajes, respondo al siguiente. Siempre estoy tres pasos antes de verte. Siempre estoy tres pasos antes de verte. Siempre estoy tres pasos antes de verte. Siempre estoy tres pasos. Tres pasos. beats like they used to, they don't make them beats. They don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't get their life like they used to, they don't get their life. They don't take the night like they used to, they don't take the night like they used to. They don't snap that snap like they used to, they don't snap that snap. They don't click click clack like they used to, they don't click click clack. Señor policía, esto es tabaco. Y acá se estaban vendiendo pañuelos para el aborto. No son pañuelos. No. Narcotráfico de todo había. Son pañuelos azul amarillo. Azul amarillo. Pero no lo van a entender. Ah, otra cosa bueno, que me acabo de acordar hablando de pañuelo celeste, o no sé por qué me lo relacioné. El otro día, el sábado fue la marcha de los antiderechos y viendo así hermosa. Redes, sí, hermosa. Acá en San Luis, un montón de gente. Acá no en San Luis, seguro, obvio que estuvo. Pero en una de las noticias de por ahí salían que ahora también van por el fútbol femenino, que ¿qué? Las mujeres, ¿serio?, se dediquen a hacer otra cosa, pero no a jugar a la pelota. Ya ahora veo. Van por eso también. De hecho, hoy jugó el seleccionado argentino, ese de las chicas de fútbol, y bueno, salieron 0-0. La nota, no, ¿leíste la nota de la Nación? El viernes juegan con Inglaterra. Hoy o el lunes, no me acuerdo, el lunes jugaron contra Japón, que fue dos veces subcampeón y antes campeón mundial, y empataron, chiques, por favor, unas grosas, yo no sabía nada, me enteré, José, me encanta el fútbol. Y además, hay una chica que no sé cómo se llama, alcancé a leer así cuando estaba viniendo para acá, que decía que es una de las jugadoras de Argentina, que además ahora... Con su esposa, con su compañera, tuvieron una bebé. Así que mientras ella estaba jugando el partido, su compañera estaba teniendo... Oh. Así que, felicitaciones. No me acuerdo cómo se llama, Carolina, creo. No me acuerdo. Sí, tuvo una... A todo esto, la nota de La Nación, va, no sé si la nota, pero sí, en el diario de La Nación decía, las chicas tienen huevos, una cosa así. ¿Qué? What? No entienden, chiques, la Nación. Claro, era La Nación. ¿Puedo decir algo más de Hugo Cabrera, que nos acaba de entrar el último mensaje? Sí. Dice, en mi barrio era un secreto a voces que era gay. Muchas veces experimenté la burla durante el día del macho, pero de noche me buscaban para sexo. Sí. Mucha hipocresía. Uh-huh. Soy fan de Ojo de Loca. De Hoja de Loca. Bla, bla, bla, bla. ¡Qué lindo! La Ojo de Loca. No. Salen re lindos y lindas en la página. Oh, gracias. Y eso que no nos bañamos. Bueno, la Eric sí. Yo sí. Digan sus nombres. No sé si podemos dar esa información. Digan sus nombres, así los ubico. Besos santafesinos. No tenemos que parar. ¿Saben cómo son los besos santafesinos? Bueno, el fajor. ¿Te bailan una cumbia santafesina? Uy, qué buen. Bueno. Más rico los santafes. Bueno, para que tengo que terminar el mensaje. Yo tengo otro acá. Bueno, vengan y verán. ¡Ah! Somos cuatro, ¿eh? Y tenemos 5 o 6. Ya mismo no tomamos un micro. 7 o 8. 2 bocas acá y 2 bocas acá. Muy bien, me encantó eso. Nos invitaron a Misión. Hay radio allá. Santa Fe y de ahí Misiones. Sí. Y Botswana. Y de ahí, si nos invita este hombre de Ecuador, llegamos. Nos invitaron también a Jujuy porque... Bueno, Santi, que es el otro pibe que nos suele escuchar, él le gusta pintar. Y va a ser una, o ya la hizo, no sé, en estos días, va a ser una exposición. Ya tiene un lugar que es como un centro cultural. ¿Santi? Sí. Y pinta cuadros y creo que se llama Salvaje, así que va a ser todo. Genial. Estudiando un par de fotos, es muy bueno. Después que nos manden las fotos y lo podemos compartir. Lo podemos compartir, sí. Yo voy a responder a tu pregunta de la jugadora esta que fue... Sí. Lorena Benítez es la número 16. Ajá. Nos dice Romy, lesbiana visible, dice. Ay. Romy, hasta ahora está ahí, me encanta, Romy, beso. Y ustedes que la criticaron al principio del programa porque que no venía y que venía no y estaba todo el reclamo. Gracias, Romy. Y me sigue escribiendo, dice, jugadora de Boca. Mañana juegan de nuevo contra Inglaterra. Ah, ¿es mañana o el viernes, Romy? Mañana. Mañana. Y el empate del lunes empataron con Japón. Bien. Gracias, Romy. Gracias, Romy. Bueno, ¿cómo Héctor era, ¿cómo se llamaba el de la radio Santa Fe? Ahora va, para que Hugo nos pidió igual que nos presentemos, así que sí, cierto. Nos vamos para, nos presentamos y nos despedimos, nos vamos, ya porque nos cobran acá, los minutos ahora nos cobran. Un hola y chao para Hugo, para todas las mujeres también. Mi nombre es Ceci Coca, yo acá. Hola, mi nombre es Ceci. No sé si es mi apellido, porque es como chingona. Bueno, mi nombre es Eric, o conocida mejor como la bendecida o la sidiosa. Y mi nombre es Cintia, conocida también como la hermana Clítoris. Y Cindy Lauper. Muy bien. Ah, no, no. Yo soy la astroloca. No vale, que ella sea la única que tiene presentación, ¿no? Es verdad. Pero, pero es porque... Clítoris. Claro, el clítoris. Ah, no, Mati, no, Mati, acá encima no. Encima que no las estamos presentando. Hugo, acabás de hacer un quiebre. Ya todo esto yo me quedé sin decir quién soy. No sé, yo me voy. Vos eres tu fan y yo no puedo ni presentarme. Perdón. Bueno, yo soy Lucerito. No nos escuchaba más, Hugo. Hugo, estás ahí. Te juro que nuestros programas no suelen ser así. Bueno, chao, ojito. Chao. Hiciste sentir que no valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta y escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Ya no era oscura, era de lentejuela. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, algunos con envidia, pero al final, todos me amarán. Tú me hiciste sentir que no valía. Lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta y escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuela. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran.